so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Bo, bo, bo, saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday. Come what may. My friends, maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back someday, gonna stay on Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou. All that girl of mine by my side. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto con Roy Orbison, Only the Lonely y Blue Bayou. Y bueno, vamos a dar algunos datos sobre Roy Orbison. Como mencioné, nació allá en... Bueno, él nació en Vernon, Texas, el 23 de abril de 1936 y murió en Hendersonville, Tennessee, el 6 de diciembre de 1988. Bueno, pues su estilo era operístico y fue apodado el Caruso del Rock. Su carrera se extendió durante 32 años y bueno, se diferenció de la mayoría de los cantantes de rock and roll de los años 50 y 60, quienes proyectaban una masculinidad desafiante. En el caso de Orbison, él transmitía pues vulnerabilidad respecto de su apariencia. No era ciego, pero padecía una serie de padecimientos que le hacían llevar unas gafas especiales. Y el hecho de usar gafas para el sol se debe a que a principios de su carrera olvidó sus gafas habituales en un avión y se vio obligado a usar las de sol, que aunque también estaban graduadas, pues empezaron a convertirse en su pues en una especie de símbolo y a partir de ahí empezó a usarlas. Podemos decirles que obtuvo varios varias premiaciones. Fue inducido póstumamente al Salón de la Fama de Compositores. Además de que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987, un año antes de su muerte. y al Salón de la Fama de los Músicos en 2014. Por otra parte, la revista Rolling Stone lo colocó en el lugar 13 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Y bueno, vamos a ahora con un par de temas más. El primero es Dream Baby, Sueña Nena. Y el segundo, pues uno de los temas más emblemáticos y más exitosos de su carrera, Pretty Woman, Mujer Bonita. Yo la primera vez que escuché este tema pensé que era de la época en la que la escuché, que fue cuando salió la película de Mujer Bonita, que fue que le dio un impulso nuevo a su carrera. Pero en realidad esta canción es de 1964. Entonces, pues vámonos con esto, a ver qué les parece. Y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. How long must I dream? Dream, baby, got me dreaming sweet dreams the whole day through. Dream, baby, got me dreaming sweet dreams night. Smile too. Estamos de vuelta después de que escuchamos Dream Baby y Oh Pretty Woman, y también escuchamos un tema titulado Not Alone Anymore. Este es de los Traveling Wilburys, de allá de por allá de 1988, y cabe recordar que Pues las últimas grabaciones que hizo Roy Orbison las hizo precisamente con los Traveling Wilburys. De hecho, cuando hicieron el videoclip de un tema titulado The End of the Line, Roy ya había fallecido, y por eso en el videoclip, en las partes donde él canta, simplemente ponen una foto de él en un marco. Esta es la razón. Y bueno, pues esperemos estén disfrutando la emisión de la música de esta noche, los temas que estamos poniendo. Y bueno, ahorita vamos a continuar con algo de Paul McCartney. Y ahorita ya vamos a poner algunos temas que se nos quedaban en el tintero la semana pasada respecto a este tema de la separación del cuarteto de Liverpool. Nos vamos a ir con dos temas de Paul McCartney de su álbum McCartney de 1970, ya que este álbum tiene bastante que ver con la separación. Los dos temas que vamos a escuchar se llaman When We Was Lonely y Teddy Boy. Entonces vamos a escuchar este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí en Arsenic Music Radio. Oh my. used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, "Mama, don't worry, no, Teddy Boy's here, taking good care of you. Mama, don't worry, your Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you through." Then came the day she found herself a man. Teddy turned and ran far away. Okay. He couldn't stand to see his mother in love with another man he didn't know. Oh no. He found a place where he could settle down, and from time to time in his head he said, "Mommy, don't worry, no, Teddy Boy's here, taking good care of you. Mommy, don't worry, your Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you through." She said, "Teddy, don't worry, now Mommy is here, taking good care of you. Teddy, don't worry, your Mommy is here, Mommy's gonna see you through." His mother said, "Ted, be good." He would. Gonna take a sentimental journey. Gonna say my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting. So yearning, why did I decide to roam? Got to take a sentimental journey, sentimental. Seven. con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. Estamos de vuelta después de que escuchamos a Paul McCartney de su primer álbum como solista, el McCartney de 1970, Man We Was Lonely y Teddy Boy. Y sí, el grupo que creó Paul McCartney se llama Los Wings, pero eso fue algún tiempo después de su primer álbum como solista. Y bueno, decíamos que este álbum tiene que ver con la separación de los Beatles porque Paul pretendía que su álbum saliera antes que el Let It Be y que el Sentimental Journey de Ringo, su primer álbum como solista, que estaban programados para el mes de abril, pero bueno, Paul se empecinó en lanzar primero su álbum y sin importarle las fechas de los demás álbums, y precisamente escuchamos el tema que le da título al álbum del primer disco como solista de Ringo. Y bueno, él al lanzar su álbum, en la primera edición de este aparece una autoentrevista que se hace Paul y que llegó a los periódicos antes del lanzamiento, entonces se causó un revuelo con esto. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerles esta autoentrevista para que les quede más claro. ¿Cuál era la situación? Bueno, la primera pregunta: ¿por qué decidió hacer un disco en solitario? Y responde Paul: porque tengo una consola Studer de 4 pistas en casa. He practicado en ella tocando todos los instrumentos. Me gusta el resultado y decidí convertirlo en un álbum. Segunda pregunta: ¿te consideras influencia para John Lennon con la Plastic Ono Band y del LP en solitario de Ringo? Y responde Paul: más o menos, pero no realmente. Luego pregunta: ¿son todas las canciones por sí solo de Paul McCartney? Sí, señor. ¿Serán tan solo acreditadas a McCartney? Es un poco tonto para que sea Lennon McCartney, ya que no lo son, por lo que McCartney serán. ¿Te gusta trabajar como solista? Mucho. Yo solo tenía que tomar la decisión y yo estaba de acuerdo conmigo. Recuerdo que Linda está en él también, así que es realmente un acto doble. ¿Cuál es la contribución de Linda? En sentido estricto se armoniza, pero por supuesto es más que eso, porque ella es un hombro donde apoyarse, una segunda opinión y una fotógrafa de renombre. Y más que todo eso, ella cree en mí constantemente. ¿Dónde se grabó el disco? En casa, en EMI, el estudio número 2, y en Morgan Studios. ¿Cuál es tu equipo de casa? En detalle. Una máquina Studer de 4 pistas, yo solo tenía sin embargo un micrófono. He trabajado sin medidores BU o un mezclador, lo que significa que todo tenía que ser escuchado a la primera por distorsión, etc. A continuación registrada, así que la respuesta sería una Studer, un micrófono y los nervios. ¿Por qué eligió trabajar en los estudios que ha elegido? Ellos estaban disponibles, EMI es técnicamente muy bueno y Morgan es acogedor. Del disco no se sabía nada hasta que estaba casi terminado. ¿Por qué? Sí, porque era un álbum que estaba viejo incluso antes de que saliera. ¿Por qué? Siempre he querido comprar un álbum de los Beatles como hace la gente y estar tan sorprendido como ellos deben estarlo. Así que esta fue la mejor cosa siguiente. Linda y yo somos los únicos que estamos hartos por las fechas de lanzamiento. Nos encanta de verdad. ¿Eres capaz de describir la textura o la sensación del álbum en pocas palabras? Hogar, familia, amor. ¿Cuánto tiempo se tarda en completar? desde antes de Navidad, creo, hasta ahora. The Lovely Linda fue la primera que grabé en casa y era originalmente para probar el equipo. Eso fue alrededor de Navidad. Suponiendo que todas las canciones son nuevas para el público, como las nuevas son ellas para usted, son recientes. Una era de 1959, Hot as Sun. Dos son de la época de la India, 1968, Hawk, o más bien Jock y Teddy Boy, y el resto son bastante recientes. Valentine Day, Mama, Miss America, y All You Were at Live on the Spot. ¿Qué instrumentos ha tocado en el álbum? Bajo, batería, guitarra acústica, guitarra, piano y órgano, melotrón, xilófono de juguete, el arco y la flecha. ¿Has tocado todos esos instrumentos en las grabaciones anteriores? Sí, tambores, que es algo que normalmente no haría. ¿Por qué has tocado todos los instrumentos tú mismo? Porque creo que soy bastante bueno. ¿Será Linda la que se escuche en todos los registros a futuro? Podría ser, nos encanta cantar juntos y tenemos un montón de oportunidades para practicar. ¿Será que Paul y Linda podrían convertirse en unos John y Yoko? No, se convertirán en Paul y Linda. ¿Quién hizo el arte? Linda ha tomado todas las fotos y ella y yo hemos diseñado el paquete. Es cierto que ni Alan Klein ni Epco han sido ni serán nunca de ninguna manera involucrados con la producción, la fabricación, la distribución y la promoción de este álbum. No, si yo puedo evitarlo. ¿Extraña a los otros Beatles y George Martin? Hubo un momento en que se pensó, ojalá Ringo estuviera aquí en este momento. No. Asumiendo que este va a ser un gran álbum de éxito, va a ser otro. Incluso si no es así, voy a seguir haciendo lo que quiero cuando quiero. ¿Está planeando un nuevo álbum o single con los Beatles? No. ¿Es este álbum un descanso lejos de los Beatles o el inicio de una carrera en solitario? El tiempo lo dirá. Al ser un álbum en solitario significa que es el comienzo de una carrera en solitario, y no estar haciendo algo con los Beatles significa que es un descanso. Así que son las dos cosas a la vez. ¿Es su ruptura con los Beatles temporales o permanentes debido a las diferencias personales o musicales? Diferencias personales, diferencias comerciales, diferencias musicales, pero sobre todo porque tengo un mejor tiempo con mi familia. ¿Temporal o permanente? No, realmente no lo sé. ¿Piensa usted un momento en que Lennon McCartney vuelva a hacer una asociación para componer canciones activa? No. ¿Cómo te sientes acerca de los esfuerzos de paz de John y de la Place Bono Band? Yo amo a John y respeto lo que hace, en realidad no me da ningún placer. ¿Algunas de las canciones en el álbum originalmente fueron escritas con los Beatles en mentes? Las más grandes eran Junk, fue pensada para Abbey Road, pero algo pasó. Teddy Boy fue para Get Back, pero algo pasó. ¿Estás satisfecho con Abbey Road? Ha sido un buen álbum, número uno durante mucho tiempo. ¿Cuál es su relación con Klein? No lo es nada, yo no estoy en contacto con él y no me representa en modo alguno. ¿Cuál es su relación con Apple? Es la relación de una empresa que me separó propio con los otros tres Beatles. Yo no voy allí porque no me gustan las oficinas o el negocio, especialmente cuando estoy de vacaciones. ¿Tiene usted algún plan para la creación de una productora independiente? Sí, McCartney Producciones. ¿Qué tipo de música le ha influido en este disco? Ligera y suelta. ¿Está escribiendo prolíficamente más ahora o no tanto? Más o menos igual, tengo una cola en espera de ser grabada. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Un día de fiesta, un musical, una película, jubilación? Mi único plan es crecer. Bueno, pues esta es la autoentrevista que se hizo Paul McCartney para su álbum McCartney, lo que causó gran revuelo. Y ahorita vamos a escuchar algo de George Harrison, de su álbum debut como solista, All Things Must Pass. Y regresando, es interesante escuchar lo que el publicista de los Beatles dio como respuesta a esta entrevista de Paul. Entonces vámonos con esto que lleva por título, es un demo, es in a pity, es una lástima, y después otro demo de My Sweet Lord, el primer número uno de un ex Beatle. Así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. Get back to where you want.

Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue My Sweet Lord y antes Easing It a Pity, ambos demos para este álbum Ultimate Past, el primer álbum como solista de George Harrison. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo Chaco. Qué bueno que te esté gustando el programa y bueno, desde luego felicitarte por la doble emisión que tuviste con la Ruby. Muy bueno. Y bueno, vamos a hacer un nuevo pase de lista por acá, como dice nuestro amigo Lalo de Argentina. Entonces por acá está Bichito, Georgie, Rubí, Arce, la Doctora Amor, Flor Silvestre, Mar, Nico, Primero Soy y Tejano. Y también un saludo para las dos consentidas de esta emisión, Mandy y Monse. Y bueno, decíamos, pues como se darán cuenta, no es propiamente toda la culpa de Yoko, ¿no? La separación de los Beatles. Paul McCartney tuvo mucho que ver, bastante más de lo que se piensa. Y bueno, ¿qué fue lo que respondió esta autoentrevista del publicista de Little Beatles y de Apple? Esto fue lo que se publicó. La primavera ha llegado y el Leeds juega con el Chelsea mañana. Y Ringo y John y George y Paul están sanos y salvos y llenos de ilusión. El mundo sigue girando como lo hacemos nosotros y como lo haces tú. Cuando dejen de girar, será el momento de preocuparse. No antes, hasta entonces. Los Beatles siguen vivos y están sanos y salvos. Y continúan. Esto pues lo publicó Derek Taylor, el jefe de prensa de Apple, y que tiempo después confesó, realmente no decía nada, pero el mundo ya había reaccionado con auténtica consternación. Creían rotundamente, como millones de personas, que la amistad que tenían entre ellos sería una tabla de salvación, pero esperaban demasiado. Y bueno, John Lennon llegó a decir, pues no es ninguna tragedia, solo es un grupo de rock que se separa. Si quieren la música, pues ahí están los discos para que los escuchen. Tiempo después, Paul demandó la disolución legal de los Beatles, llegando hasta los tribunales y acentuando los conflictos que tenía con George y John principalmente. Y bueno, al final sí se dio esta disolución legal, ya que eran una empresa, más allá de lo musical, pues eran una empresa. Y hace unos meses Paul mencionó sobre esto que lo hizo pues para salvar el legado de los Beatles, que se hubiera perdido de no actuarse así. Y bueno, pues parece que el tiempo le dio la razón, aunque las formas no fueron las más correctas. Bueno, ahorita vámonos con dos temas de Ringo Starr de su segundo LP como solista, Buckles of Blues, algo de tristeza, precisamente el tema que le da título, y después Love Don't Last Long, el amor no dura mucho. Así que vámonos y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. I had me big plans to go out and take me all over this land, to see me the world. I left my sweet girl and gave it a whirl, but now here I stand alongside the road with holes in my soul in my shoes and buku's the blue. Marsh by the breeze from the Gulf, I'm coming home. Coming home. I've had me enough. Oh, where are the things I saw in my dreams? Where's the happy the freedom should bring? I see me today, a

pues este tema de la separación de los Beatles, pues vamos a pausarla, aunque bueno, todavía hay mucho que decir sobre ello, pero bueno, ahora pues nos vamos a ir con lo que comenté al principio. Siendo hoy Día del Niño aquí en México, pues vamos a recordar varios, algunos intérpretes y varios temas de con los que yo y varios, o mucha gente creció. Vamos a empezar con el Rillito Cantor, Francisco Abelardo Soler, Cricri, que bueno, yo pienso que mucha gente creció con su música, principalmente, bueno, desde que él se dio a conocer y durante las décadas siguientes, al menos hasta los años 80, y bueno, desde luego yo fui uno de ellos. Entonces vamos a escuchar El Negrito Bailarín y El Comal y la Olla. Este tema viene, seguramente tiene que ver con una frase usada aquí en México, que dice que así, el comal le dijo a la olla, que se refiere a que cuando alguien critica a otra persona, pues esa persona tiene tanto que criticar como a la que está criticando. Entonces vamos con estos dos temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. Si sospechas que traigo aquí, será todo para ti. Dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es. Si me dices lo que será, te pertenecerá. Piensa despacito para adivinar. Abre la caja, es un juguete de hoja de lata. Para ti, un negrito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted, perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. Bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted, perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Morenito, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. Bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted. Perezoso, mueva los pies. Dale cuerda y ya verás cómo se acuerda y puede bailar. Moreno, vamos a ver si por fin se anima usted y nos baila algo de tap. El comal le dijo a la olla: oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye. Y la olla se volvió hacia el primero: ven la bote, majadero. Es que estoy en el hervor de los frijoles y ni ánimas que deje paraste todo el brasero. El comal a la olla le dijo: cuando cruja, no arrempuje, con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje. Y la olla por poquito se desmaya: presumido, vaya, vaya. Lo trajeron de la plaza percudido y ni ánimas que diga que es galán de la pantalla. El comal le dijo a la olla: no se arrime, fuchi fuchi, se lo he dicho a mañana, tarde y noche, y no hay modo que me escuche. Mas la otra replicó metiendo bulla: ay, rascuache, no me juya. Si lo agarro lo convierto en tepalcates y ni ánimas que grite pa' que venga la patrulla. El comal miró a su pareja: ¿qué dijiste? Ya estás vieja. Si no puedes con la sopa de quelites, mucho menos con lentejas. Y la olla contestó como las bravas: mire, joven, puras habas. Hace un siglo que te hizo el alfarero y ni ánimas que ocultes los 100 años que te tragas. El tesoro del saber, para ti todo será, si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta, que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas, o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas, o son derechitas, también hay que ponerlas, unas con otras, parecen notas de una canción. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas también, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. Pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción. De una alegre y preciosa canción, de una alegre y preciosa canción. Estamos de vuelta y bueno, aquí se nos coló este tema, el tesoro del saber, de la, bueno, el programa de televisión Odisea Burbujas. Bueno, yo fui uno de estos muchos niños que crecieron con este programa a principios de los años 80, y particularmente esta canción fue parte de lo que motivó mi gusto por la lectura a una temprana edad. Y bueno, pues entonces nos vamos a ir con otros dos temas de esta, de este programa de televisión, Patas Verdes, y después un tema que de algún modo describe lo que es el staff de Arsenic Music. Somos diferentes pero amigos de verdad. Entonces vámonos con esto. Que les recuerdo que la música de este programa era producido por uno de los mejores productores y músicos mexicanos, Sergio García Esquivel. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con este pequeño recuerdo de nuestra infancia. Soy un sapo galán simpático, patas verdes soy yo. Uso moño en mi pechera y chaquetín de botón. Soy curioso, muy estudioso de toda ciencia ficción. Y con gusto yo siempre cuido a un pequeño ratón. Mil piedrecitas y alelí vivo yo. Casa tengo en un tubo viejo con sus cortinas de flor. No deseo más en la vida que un poquito de col, agua fresca de los charquitos y la caricia del sol. Thank you. simpático, patas verdes soy yo. Uso moño en pechera y chaquetín de botón. Soy curioso, muy estudioso de toda ciencia ficción. Y con gusto yo siempre cuido a un pequeño ratón. Entre hierbas, mil piedrecitas y alelí vivo yo. Casa tengo en un tubo viejo con sus cortinas de flor. No deseo más en la vida que un poquito de col. Agua fresca de los charquitos y la caricia del sol. La caricia del sol. La caricia del sol. La caricia del sol. Somos diferentes, pero amigos de verdad. Sapos y abejorros también pueden congeniar. Con las lagartijas y un viejillo profesor. O con un travieso y simpático ratón. Somos diferentes, pero amigos de verdad. Todos disfrutamos de esta bella amistad. Sin notar gordura, estatura o color. Y juntos nos podemos realizar todo mejor. Estudiar, soñar. Podemos a los otros ayudar. Nunca olvidamos el valor de la amistad. Somos diferentes, pero amigos de verdad. Somos diferentes, pero amigos de verdad. Sapos y abejorros también pueden congeniar. Con las lagartijas y un viejillo profesor. Simpático ratón. Somos diferentes, pero amigos de verdad. Todos disfrutamos de esta bella amistad. Sin notar gordura, estatura o color. Y juntos lo podemos realizar todo mejor. Estudiar, soñar, cantar, ver y aprender. Escribir, investigar. Hay tanto que hacer. Solo así podemos a los otros ayudar. Nunca olvidamos el valor de la amistad. Somos diferentes, pero amigos de verdad. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto de Burbujas. Somos diferentes pero amigos de verdad y Patas Verdes. Sí, yo fui parte de esos niños que no se perdía ningún programa los domingos a las 11 de la mañana. Bueno, me refiero a México, no sé si en otros países lo emitían en otro horario. Y sí, también recuerdo un lunes por la tarde sentado como buen tonto en mi colina, en las graderías de una plaza de toros que ya no existe, aquí en Cuautla, viendo el show de Burbujas en vivo, en una ocasión en que vinieron aquí a Cuautla. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de otro personaje tan emblemático de mi niñez, al menos, es el payasito de la tele, Ricardo González Cepillín, quien hace casi un año dejó este mundo material. También recuerdo su programa entre semana a las 3 de la tarde, más o menos, que también fue uno de los factores que ayudó a desarrollar mi imaginación. Y y el gusto por el dibujo. Entonces vamos con estos dos temas. El primero es el Pingo Colorado y después En un bosque de la China. Entonces vámonos y regresamos enseguida con son 8:27 de la noche aquí en Cuautla, Morelos, México. Regresamos. Yo solo quería comer la luz. que sí. Y ella que no. Y yo que sí. Y ella que no. Y al cabo fuimos. Y al cabo fuimos. Y al cabo fuimos de una opinión. Es el primer año que voy a la escuela. Hice mis palitos y empecé el cuaderno. En el patio grande está la bandera. Le canté bien fuerte para que me oyera. Palabras clave que significan quién sabe. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde churi, churi, fun flies. Estamos de vuelta, por aquí escuchamos algo con Javier López Chabelo, el amigo de los niños, Garabato Colorado. Y bueno, el recuerdo que tengo de Cepillín, su película Magia en el Circo fue transmitida 4 veces consecutivas en la televisión. Y pues las 4 veces estuve frente al televisor viéndola. Y bueno, Chabelo, pues siendo niños, pues no nos perdíamos su programa dominical todo el, que empezaba a las 7 de la mañana. Y bueno, pues ahorita nos vamos a ir con bueno, con 2 temas de otro programa emblemático, A pesar de mi esposa, de Chespirito. Entonces, pues vamos a escucharlas y bueno, regresamos enseguida. Esto es, bueno, estamos aquí en Arsenic Music Radio, recordando parte de nuestra infancia. Unas palabras clave que significan quién sabe. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Siempre responde churi, churi, fun flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi, churi, fun flies. Existe ya mucha gente que te dice solamente churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Y muchos en un discurso ya tienen este recurso. Tan solo dicen churi, churi, fun flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi, churi, fun flies. Si platican 2 señoras por teléfono 2 horas churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Lo mismo los abogados que acuden a los juzgados. Tan solo dicen churi, churi, fun flies. Yo te lo aseguro, nunca fallarás cuando tú respondas churi, churi, fun flies. A ver, chavo, ¿me puedes decir quién se comió la torta de jamón que tenía aquí sobre el escritorio? Pues, se la comió churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Oiga, doña Clotilde, ¿qué se siente tener cara de bruja? Pues mira, chavo, se siente churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Señor Barriga, ¿cuándo va a arreglar la vecindad que se está cayendo de vieja? Pues yo, pues verá. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. A ver, don Ramón, ¿quiere usted decirme cuándo me va a pagar los 14 meses de renta que me debe? ¿Ya son 14? Bueno, pues... Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. ¡Ey, Chilindrina! ¿Quién rompió el vidrio en la ventana? ¿El vidrio? ¿Sí? Pues lo rompió. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Oiga, doña Florinda, ¿y usted qué siente cuando ve al profesor Jirafa? Ay, niña, qué pregunta, pues siento. Pues... Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Ay, profesor Jirafales, de un vestido de novia precioso en la tienda de la esquina, ¿qué opina usted? ¿De novia? Pues yo opino que... Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Churi, churi, fun flies. Si de noche al pasar tu corazón se estruja, es porque debe andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza te podría convertir en burra mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Brujas hay que también te convierten en bache, en mango de sartén o en correa de guarache, en baba de caracol o en patín usado, en cronista de fútbol o en abogado. Todas las brujas del mundo usan la misma poción con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos. Estamos de regreso y espero que la música que estamos poniendo sea de su agrado y pues también les traiga buenos recuerdos como a mí. Y bueno, ahora vamos a recordar a un personaje emblemático para mucha gente, incluido yo. Seguramente recordarán al rey del humorismo blanco, Gaspar Enaine Capulina. Seguramente han visto muchas de sus películas, igual que yo. Y probablemente alguna vez llegaron a ir al circo de Capulina, como yo, de lo que queda constancia en mi foto de perfil. Y bueno, es uno de los artistas infantiles de los que mejor más gatos recuerdos tengo, y bueno, mi esposa Abby tiene una anécdota con él, y bueno, voy a invitarla a que se acerque a los micrófonos para que comparta su anécdota con él, con todos ustedes. Entonces pues en un momento va a venir para acá y pues va a comentar con usted la anécdota y después vamos a escuchar una canción de Capulina, así que cómo le encanta hacerme sufrir con esta anécdota. Hace algunos ayeres trabajé en un Walmart, entonces pues de repente los fines de semana, cuando eran vacaciones, se nos juntaba mucho la gente. Y en el área donde yo estaba, que era farmacia, no había demasiado personal. Solamente, pues éramos muy contados, ¿no? La planilla no estaba ni completa incluso. Entonces, pues sí, de repente la jefa se desaparecía horas y pues ya nos dejaba a los achichincles ahí atender, ¿verdad? Pero recuerdo que en esa ocasión una compañera pidió permiso y pues me quedé yo con toda la chamba, dirían por ahí. al punto de que pues realmente se hacía una cola de formación. Y esta anécdota viene porque una vez platicando Jorgillo me decía él que a él le gustaba mucho Capulina, y que incluso había ido al circo de Capulina. Entonces yo le dije, no, ni me lo mencionen ni me lo recuerdo. Yo recuerdo alguna vez haberla atendido al señor, y pues la verdad no fue como que muy agradable, ¿no? Porque pues honestamente se acercó al mostrador y pues lo que le dije fue que tenía que formarse, ¿no? Y se me quedó mirando como diciendo, pues que no sabes quién soy yo. Y precisamente Jorge era lo que me decía, y que pues, te hubieras atendido, no creo que le hubieran importado a la demás gente, ¿no? No, pues yo tenía un colísimo ahí y todavía querías que lo atendiera, que le diera servicio B&B, pues nada, vámonos, que papá. Lo mandé a formarse la cola de las tortillas, ¿no? Y me decía él, bueno, ¿y tan siquiera qué fue lo que te pedían? Ah, pues no inventes unas aspirinas, algo que estaba ahí tan cerca y tan sencillo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, no sé por qué siempre me tortura con esa historia de Capulina. Digo, no tengo nada en contra del señor, pero no es de mi gusto. Como comediante no es de mi gusto, nunca fue de mi gusto. Y siempre me lo echa en cara, no sé por qué carajo me lo echa en cara la atención de Capulina, o sea, no sé qué tenía que ver con el que me hubiera dado una gran propina. No creo que ni siquiera eso me hubiera dado, más por unas aspirinas. Bueno, pues ya después de esto, vámonos a escuchar esta canción de Capulina. Esto se llama No me gusta estar solito. Entonces vamos con esto y regresamos. Va a empezar el gran premio. porque el pobre pescadito al bucear se atragantaba y al caminar se equivocaba y se reían de su forma de nadar. Pero un buen día la suerte cambió. Garabato se encontró con 8 patos que nadaban, buceaban y volaban, y los patos entre bromas y aleteos se lo llevaron sin sombrero a nadar entre los juncos y a saltar en los arroyos. Lo entrenaron como a un pollo. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Bueno, estamos de regreso después de que escuchamos, bueno, no pudimos escuchar a Capulina por un detalle técnico, pero escuchamos... Este no lo quiere tampoco. Pero escuchamos a Parchís con Ganador. Quiero suponer que sonaron mucho allá en Argentina, porque también a Bichito, bueno, tanto a Bichito como a la doctora Amor de... pues nos recordaron. Y bueno, también escuchamos a un dueto español, Enrique y Ana, con un tema llamado Garabatos. Y bueno, estamos llegando al final de esta emisión. Esperemos que haber cumplido con la intención de traerles buenos recuerdos y hacerles recordar su infancia, así como yo la he recordado. Y bueno, nos vamos a retirar de esta emisión un tanto inusual y los vamos a dejar con la doctora Amor con su doble programa Llamo los 80 y Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena. Bueno, pues les agradecemos su compañía a todos los compañeros del staff, a todos los radioescuchas de Arsenic Music Radio y a los seguidores de Magical Mystery Show. Y nos vamos a retirar con un tema de un cantautor mexicano llamado Fato, que es autor entre otros de Miedo y de varios temas que ha interpretado Pepe Aguilar. este tema, póngale mucha atención a la letra, refleja mucho de la intención de este, de lo que quisimos compartir en esta emisión. Se llama Cuando Era Niño. Entonces nos retiramos. Bueno, yo tengo entendido que Parchís son en toda Latinoamérica. Bueno, no sé realmente. Pero bueno, entonces nos retiramos y vamos a escuchar este tema Cuando Era Niño. Y nos escuchamos la próxima semana aquí a través de Arsenic Music Radio. Y sí, esto fue Magical Mystery Show, aunque no lo parezca. Me hubiese gustado seguir siendo niño, ausente de todo, sin ningún compromiso. Entonces la vida era mía, la tristeza no dolía, la sonrisa en un pequeño es el pan de cada día. Me hubiese gustado quedarme en un niño, jugar al adulto, pero no haber crecido. Soñar con la amiga de mi hermana, que aunque mayor parecía, o más bien me imaginaba, que también yo le gustaba. Cuando era niño, nada se me complicaba, pensaba distinto, era distinto. La vida no me cuestionaba, cuando era niño nada me atemorizaba, una caída era rutina, dolía pero me levantaba. Cuando era niño, bendita niñez. Me hubiese gustado seguir siendo niño, cómo no, a pesar de la escuela y también de mi abuela, que por sus sueños frustrados de ser peluquera me tranquiló la cabeza y en lugar de raya en medio, fato parecía carretera. Cuando era niño, nada se me complicaba, pensaba distinto, era distinto. La vida no me cuestionaba, cuando era niño nada me atemorizaba, una caída era rutina, dolía pero me levantaba. Cuando era niño, era niño, pero tuve que crecer, tuve que crecer. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima, Magical Mystery Show. En tu teléfono, en tu laptop o en el auto.